es un día no cualquiera, no es normal. Esto lo presiento y siento que esto va a explotar, y lo voy a disfrutar porque es un día especial. Y yo solo quiero vivir en paz, mi familia, mi gente, mi clica, que no falte nada y no pido más. Y adivinen qué, hoy me levanté con un toque en la mano temprano, eso me almorcé. Cuando el día empieza chido, chido está, hasta volver a amanecer. Y nos damos otro, los días no tienen que ser tan rotos. Por ti, por los tuyos, por nosotros, por la vida que nos tocó. Hoy me levanté con un toque en la mano temprano, eso me almorcé. Cuando el día empieza chido, chido está, hasta volver a amanecer. Y nos damos otro, los días no tienen que ser tan rotos. Por ti, por los tuyos, por nosotros, por la vida que nos tocó. Es tan bonito que me ayuda a pensar claro, no confuso pero raro. Disfrutar sin paro, como cuando lo reparo. Sin buscarlo lo encontraron, como nunca imaginaron. Pero existe y es mi caso. No es general ni tampoco un soldado raso. Solo dibujo ese trazo, lo reflejo en cada paso. Y más, oh, menos mal que sigo aquí. Si no fuese por esto, entonces yo aquel día tenía que morir, sí. Crear, creer hasta envejecer, no parar de hacer. Solo por placer, la extensión del ser. Tú lo sientes, vence que lo quieres, ten, ves. Como cuando conociste el arte por primera vez. Nunca te va a soltar y te hace siempre estar. No solo por estar, sino también por algo bien que se tiene que representar. Créeme, nunca lo vas a dejar. Hoy me levanté con un toque en la mano temprano, eso me almorcé. Cuando el día empieza chido, chido está, hasta volver a amanecer. Y nos damos otro, los días no tienen que ser tan rotos. Por ti, por los tuyos, por nosotros, la vida que nos tocó. Hoy me levanté con un toque en la mano temprano, eso me almorcé. Cuando el día empieza chido, chido está, hasta volver a amanecer. Y nos damos otro, los días no tienen que ser tan rotos. Por ti, por los tuyos, por nosotros, vida que nos tocó. Jamás me verán olvidar de dónde todo esto nació, cuál es, cuál fue y cuál será mi inspiración. Por cada frase y en cada canción, esto es pura bendición, bro. Somos talento en el mercado cuando el cielo brilla. Somos el fruto del de arriba que sembró semilla. Sigo rapeando y voy de orilla a orilla, el mismo perro marihuano desde el cerro de la silla. Ahora que sigo aquí, antes de yo morir, seguiré escribiendo, sonriendo y viviendo lo que esta vida me trajo aquí. No me voy a rendir, jamás. Ya 20 años en la escena, no hay pena, mucho menos quien lo frena. Si esto es un delito, pues que cargue mi condena. Y al final verán, sabrán como si que, como si valió la pena. Hoy me levanté con un toque en la mano temprano, eso me almorcé. Cuando el día empieza chido, chido está, hasta volver a amanecer. Y nos damos otro, tienen que ser tan rotos. Por ti, por los tuyos, por nosotros, por la vida que nos tocó. Hoy me levanté con un toque en la mano temprano, eso me almorcé. Cuando el día empieza chido, chido está, hasta volver a amanecer. Y nos damos otro, los días no tienen que ser tan rotos. Por ti, por los tuyos, por nosotros, por la vida que nos tocó. Porque es un día especial y yo solo quiero vivir en paz. Mi familia, mi gente, mi clica, que no falte nada y no pido más. Y adivinen qué, soy un adicto. Sí, soy un adicto. Pero adicto también a que mi familia siempre esté bien. Adicto a mi trabajo, adicto a la música, adicto a aprender, adicto a comer, adicto a volar, adicto a soñar, adicto a muchas cosas, carnal. Pero el día que muera, será de sobredosis de todo eso. Porque vengo a repartir al universo, en cada frase y cada verso, todo lo que pienso, para dejar huella, para que cuando me vaya y mires hacia arriba, brillando esa estrella, seré la guía y el camino para tu vida entera. Si agarras un granito de lo que yo te dejé, para bien o para lo que se tenga que hacer. Hoy me levanté con un toque en la mano, temprano eso me almorcé. Cuando el día empieza chido, chido está, hasta volver a amanecer.